Y como venimos informando en el Noticiero Nacional de Farco, se viene este viernes una nueva jornada nacional contra los femicidios y la violencia de género, otra vez con la consigna Ni Una Menos, a un año de la primera gran jornada que fue histórica y multitudinaria en distintas ciudades. Y estamos en contacto telefónico para hablar de este tema con Susana Chiarotti. Ella integra el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario. Hola Susana, ¿cómo estás? Pepe te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, preparándonos para el próximo viernes. Muy bien. Bueno, y Susana, ¿y cómo ves en perspectiva de aquel 3 de junio a hoy lo que ha pasado en el país con este tema de la violencia de género? Mira, si queremos tomar una vara para que no digan que es solo la manera de pensar mía, ¿no es cierto? Una vara objetiva de cómo nos está yendo y si mejoramos o no, tenemos que tomar el número de femicidios. Y no vemos que esté descendiendo, es un número que sigue estable. ¿Y eso qué significa? Que las medidas que se toman para prevenirlo no son eficaces, no son las adecuadas. No estamos trabajando en la prevención. Entonces a mí me parece que tenemos que mezclar y dar de nuevo, ¿no? O sea, empezar a ver de qué manera le ponemos compromiso político, los decisores políticos, ¿no? Los gobernantes le ponen compromiso y un presupuesto a esa cuestión de prevenir los femicidios y a transformar una cultura que de última es la causa principal, ¿no? Una cultura discriminatoria. Vos ves que no ha cambiado mucho la cosa desde aquel 3 de junio, digo porque ha habido algunos anuncios, algún anuncio de la Corte con un registro, después también lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos, se creó una Fiscalía Federal especializada en violencia de género. Sí, pero todo eso se hace para contar a las mujeres que mueren. Y si nosotros de lo que estamos hablando es de prevenir para que no mueran. O sea, porque en el tema de los femicidios hay un antes de que la mujer muera y un después de que la mujer muera. Todas esas medidas, lo de la Corte es para contar cuántas murieron. Y la Fiscalía es para investigar cómo y por qué murieron. Bien. Eso hay que hacerlo, eso está bien, pero son medidas parciales, aisladas y que se toman después de lo que pasó. Si yo quiero comparar lo de cómo estábamos para el 3 de junio del año pasado para este, te voy a decir una cosa. Por un lado, si bien se crearon esos registros, por el otro lado, hay programas que se están desactivando, como el de la asesoría gratuita para mujeres que sufren violencia de género. El Ministerio de Justicia de la Nación, a pesar de que está la ley sancionada, dijo que no la va a reglamentar y no lo va a implementar. Y hay otra cuestión, y es la cuestión económica. Para que las mujeres puedan salir de situaciones violentas, necesitan autonomía económica. Y el problema es que estamos viviendo una época donde se están precarizando los empleos, hay temor de despidos, temor por el futuro, los sueldos han pasado a valer la mitad por el tema de la devaluación y entonces las tarifas han aumentado y entonces se generan problemas graves. Las mujeres van a tener más obstáculos para tener autonomía económica. Y sin autonomía económica no se sale de la violencia, porque vos tenés que ver qué le das de comer a los chicos, y qué comes vos también, ¿no es cierto? Entonces puede ser a veces una causal para que se mantengan situaciones de violencia. No estoy diciendo que las mujeres se queden en situaciones violentas por dinero, estoy diciendo que si no tenés para comer o para darle de comer a tus hijos, es bastante probable que aguantes a un marido violento o a una pareja violenta, ¿no? Y eso no es que uno solo tenga que prevenir la violencia con medidas de seguridad. Es todo un combo, es completo, es toda la cuestión de la vida. Así que eso también lo tenemos que considerar. Y en ese sentido te digo, este 3 de junio estamos peor que en el anterior. Susana, te hago la última. ¿Y qué pasa con lo cultural, con el papel que nos toca indudablemente a los varones en esto de la violencia hacia las mujeres? Mira, Pepe, eso hay que transformarlo para darle también a los varones más herramientas. para que puedan enfrentarse a los modelos de mujer nuevos, o sea, la mujer autónoma, la mujer que trabaja. Entonces hay que formar a los chicos de otra manera, hay que establecer otras bases para formar la masculinidad y que no dependa solamente de el ser proveedor o el ser agresivo o el ser el típico macho en el que educan a los pibitos, ¿no? Tenemos que empezar desde ahí. Así que para mí, en eso, hay toda una agenda completa para todo lo que es la educación, que va desde el jardín de infantes hasta la universidad. Hay que cambiar la forma en que se diseña la masculinidad y se inyecta la masculinidad en los seres humanos, porque si no vamos a tener hombres frustrados que siguen creyendo que las mujeres de su propiedad, que cuando se le va su propiedad reaccionan violentamente y no la quieren perder, o cuando los quiere dejar, ¿entendés? Entonces hay que formarlos para que tengan herramienta para enfocar la vida de otra manera. Y eso todavía está a mitad de camino, porque eso, por ejemplo, empezaba con la educación sexual integral y ese programa no se está implementando bien. Anda a preguntar a las escuelas privadas de Rosario a ver cómo se está implementando, y es lamentable. De eso y no digo en todo el resto del país. Hay que empezar por instalar bien ese programa, que tenía unos materiales maravillosos. Y fíjate, el equipo principal lo mantuvieron en el Ministerio de Educación de la Nación, pero le cortaron el contrato a todos los operadores del programa de educación sexual integral, que eran los que llevaban a territorio. Estoy hablando del nivel nacional, ¿eh? En esta provincia todavía se está manteniendo el programa. Pero bueno, hay que alentar para que se profundice. Susana, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Bueno, gracias, Pepe. Chao. Saludos. Un abrazo grande. Hablamos con Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, una abogada muy reconocida a nivel nacional y también a nivel internacional por sus conocimientos en temas de violencia de género. Ella es representante de nuestro país en el Comité de Expertas en Violencia de Género de la OEA, la Organización de Estados Americanos.